Bienvenidos al Desenterrador, una vez más, en Irola Irratia, programa grabado desde la cueva, ya que con el clima que hace acercarse a la radio se antoja un poco infernal. Pero lo escucharéis, lo estaréis escuchando, lo vais a escuchar a las 8 de la tarde, el sábado, como siempre, en sus sucesivas repeticiones. Después del programa de post-metal que hiciera el sábado pasado, contando un poco la historia del género o subgénero, sus inicios, quedará por supuesto a dos volúmenes más casi con toda seguridad. El Desenterrador cambia de tercio completamente y bueno, tras estar ayer investigando un poco sobre un proyecto barra sello barra colectivo llamado Basic Channel, alemán, del que hablamos cuando entrevisté a Carlos Thum en aquellos dos programas sobre festivales, pues se ha dado cuenta de lo que le gustaba este rollo, esta especie como de género que mezcla el dub, el techno y el minimalismo en múltiples formulaciones, algunas más cercanas al dub original, otras muy alejadas con una pequeña relación con lo que es el rollo jamaicano. Igualmente es alucinante, porque a medida que iba indagando en entrevistas, encontrando canciones, escuchando, me encontré haciendo una sesión, grandes éxitos. Y para cuando me di cuenta ya tenía la base del programa. Y es lo que vais a escuchar hoy. Es Basic Channel, un dúo y sello discográfico alemán, compuesto por Moritz von Oswald, la W me parece se lee como B en alemán, y Mark Ernestus, que se originó en Berlín en el año 93. En ese momento, en el 93, von Oswald trabajaba como productor interno para el sello berlinés Tresor, que es uno de los sellos más importantes de techno y electrónica alemán, un auténtico clásico y que ya les ubica en un lugar muy importante, muy alto en el podium de la música electrónica. Y bueno, creció alrededor de Hard Wax, también, que es una tienda de discos abierta por el otro, por Mark Ernestus en el 89. Y bueno, para lograr la calidad de masterización preferida, el dúo fundó su propia casa de masterización llamada Dub Plates and Mastering. Y todo eso, la tienda, donde se produce y todo, está situado en Berlín, como no, y Carlos nos habló de ello y me dio muchísima envidia porque estuvo ahí y tiene que ser un sitio alucinante, eso es de quedarte 12 horas, porque entras, puedes comprar discos, ves dónde producen, dónde crean, siempre hay alguien pinchando, buah, no sé, es como el paraíso, el Desenterrador. Y bueno, os voy a contar así pequeñas anécdotas, pues el hecho de que durante el 93-94 lanzaran hasta 9 sencillos, Basic Channel concretamente, de 12 pulgadas, con cero información, con letras muy crípticas y dejando la naturaleza del proyecto muy oscura. Y desde ahí, como comenta la revista, la ciberrevista The Quietus, pues generaron una legión de imitadores, entre los que está, de una manera un poco más sutil, Burial. Ese rollo de dar muy poca información, que está muy guay porque deja mucho a la imaginación, aunque a veces desespera. Y bueno, han publicado dos recopilatorios de todas esas ediciones, Basic Channel 1 del 95 y Basic Channel 2 del 2008. También han fundado varios sellos discográficos como Chain Reaction, Mainstream Records, Rhythm and Sound, que es otro de los proyectos que tienen, o sea, Basic Channel y Rhythm and Sound son dos sellos discográficos y proyectos musicales a la vez. Y luego, pues bueno, como ya he hablado de Rhythm and Sound, también han hecho cosas como Mauricio, que yo creo que está más orientado a uno de los dos de la pareja, a Moritz. ¿Y qué voy a hacer? Tras contaros un poco la historia por encima, lo que vais a escuchar es dos mini sesiones, una que viene ahora mismo y otra que vendrá después de otra pequeña historia que voy a contar, que va a ser una especie de refrito de lo que he contado con algún dato más para que os pongáis en perspectiva. Pero si hay una música que hay que escuchar fusionada, las canciones sin interrupción, yo creo que es la de Basic Channel y todos sus herederos, vamos a decir. Así que os voy a dejar con el primer sector del programa. Por cierto, no se me olvide contar, Bueno, lo voy a contar ahora. No, todavía no voy a adelantar, no voy a hacer un spoiler. Cuando cuente los temas lo entenderéis. Aquí vais a tener las cosas que vais a escuchar. Vais a escuchar del primero, del recopilatorio Basic Channel del 95, un tema entero, que aquí se separó en dos porque todas las recopilaciones que hicieron no pusieron las canciones enteras como están pensadas para la pista de baile, sino que las recortaron un poco para el escuchante casual. Está bien como introducción, pero si de verdad quieres meterte en el mundillo, es muy recomendable escuchar los 12 pulgadas. De Basic Channel, del primero, Phyllis Track, parte 1 y 2, y del segundo, Q-Loop y Quadrant Dub, Edit. Luego de Rhythm and Sound, con Tiki Man, que es Paul Saint-Hilaire, y ahí es donde viene el spoiler que no quería hacer antes. Tanto a Marc Ernestus como a Tiki Man les vi juntos, pinchando y haciendo una sesión en el Mugako Fest, del que hablé con Carlos en el momento de que también estuvo él en el programa que hicimos, en el primero. Y es curioso cómo de repente, cuando estuve investigando ayer, me encuentro con Tiki Man. Y yo, Tiki Man, joder, claro. Y nada, me acuerdo muy majo porque como llegamos los primeros a donde estaban pinchando, porque tocaron muy pronto a la tarde, nos medio saludó con la mirada a todos los que íbamos llegando. El Tiki Man muy gracioso, y la verdad es que, por desgracia, solo pude ver la mitad porque mis colegas me arrastraron un poco hacia otras sesiones, todas cojonudas, pero la verdad es que me habría quedado en esta todo el día. Con Tiki Man vamos a escuchar Rough Way, y luego una versión, es decir, ahí no estará Tiki Man, o estará muy fragmentado, porque tanto como Basic Channel, como con Rhythm and Sound, como con Mauricio, estos artistas alemanes respetan la visión original del dub, que es una versión de una canción original preexistente, y de alguna manera yo creo que involuntariamente rechazan el neodub, este dub en el que la propia canción está creada desde cero como una canción de dub, sin tener nada referencial. Entonces voy a escuchar Rap Way, que es la canción con Tiki Man, y Why, que es una versión de una canción que se llama Why, pero que yo creo que es, no estoy seguro, pero me parece que es prácticamente instrumental. Luego vais a escuchar, ya siguiendo con Rhythm and Sound, Distance, Smile, King Version e History Version. Otra vez lo mismo, Distance y Smile, que este es con un artista colaborando con un artista llamado Savage. Y luego King Version y History Version, las versiones dub de las canciones originales, que bueno, realmente ya son bastante dub. Y lo vamos a dejar ahí. A mitad del programa, cuando todo esto haya sonado, interrumpiré para volver a recordaros lo que estáis escuchando, contar alguna cosa más y poner una segunda parte de la sesión. Espero que lo disfrutéis porque es una gran flotada, y en un día como el que está haciendo hoy y como lleva haciendo bastante tiempo ya, está muy bien sentarse y disfrutar de este tipo de música.

side. Or you think it's not nice to smile. You know, show your symptoms, show them niceness, you know. Respect to man and man, you know? Love will deal with in that sense. I realize that I'm really wasting my time. I will not sit in and waiting and hoping. Just take a look outside. Free up your mind, you know? Yeah. I don't really want to be, you know, sitting, waiting, watching, hoping. Pues os voy a seguir contando, os voy a hacer una especie de refrito de lo que he contado antes con alguna historia más, extraída de una entrevista que le hicieron a Mark Ernestus, 50% tanto del sello Basic Channel como del sello Rhythm and Sound, y de lo que son ambos proyectos a nivel musical, que también son, es decir, no solo es un sello, sino que han producido música hasta el año 2005, concretamente, en el que el dúo se separó. Os cuento un poco la historia desde la perspectiva de Mark Ernestus en esta entrevista, y unas reflexiones del entrevistador muy, muy bien, muy entraídas, que yo creo que os van a animar para escuchar la segunda parte del programa. Como he dicho antes, un mes en el 89, concretamente un mes antes de la caída del muro de Berlín, la tienda de discos Hard Wax abrió la planta bajo un edificio en Reichsbergenstrasse y se convirtió en el punto cero de la revolución tecnológica que recorría el continente, un nexo en el eje crucial Berlín-Detroit dentro del tecno. Pero si bien fue una parte indispensable de la venta y distribución de música electrónica, es como productor donde Mark Ernestus, como he contado antes, se consolidó en su estatus legendario, trabajando junto a Maurice von Oswald, de lo que trata este programa, ya sea como Mauricio, fue responsable del tecno más influyente y aún asombroso del último cuarto de siglo, como Mauricio, Cyrus, Philips, Quadrant, Basic Channel o Rhythm and Sound. Habéis escuchado, de hecho, Philips y Quadrant, que se supone que son proyectos musicales en sí mismo, pero son ellos mismos. Simplemente que les llaman de otra manera, y como he comentado antes, como era todo muy oscurantista, con muy poca información, a día de hoy todavía hay dudas de si es Basic Channel y las canciones se llaman Quadrant o Philips. Es lo imposible o lo complicado de saber. Así que von Oswald y Ernestus calibraron el minimal techno para las generaciones venideras, con esta mezcla de dub y ambient. Con el tiempo el dúo llegó a percibir el dub como un medio de transubstanciación, y sobre todo Rhythm and Sound, que habéis escuchado al final de la primera parte de la sesión y vais a escuchar más ahora, sigue siendo la iteración más profunda de su asociación, sumergiéndose en la música raíz jamaicana con un fervor monástico. Como he dicho, por desgracia, antes el Simi Ya fue el último disco que hicieron juntos, del 2005, se separaron y no han colaborado en un proyecto junto a priori. Esta entrevista se hizo en 2016, en más de 11 años. Rozar la superficie, hacer un trabajo superficial en lugar de sumergirse profundamente y sumergirse en un sonido o una cultura externas. Tal vez sea la forma de evitar estos escollos lo que hace que el trabajo de Ernestus sea tan esencial. Cada proyecto presenta una oportunidad para fusionarse completamente con un sonido. En lugar de simplemente incursionar en él, Rhythm and Sound, por ejemplo, no fue la primera vez que la música electrónica de raíces y la música de raíces se entremezclaron, pero sigue siendo la unión más sublime de estas dos tradiciones. Yo estoy completamente de acuerdo con esta afirmación. En lugar de ser simplemente dos chicos blancos de Alemania que se basaban en esos tonos graves profundos, el proyecto se acercó y presentó como la cara del proyecto a cantantes olvidados de la época, como Jennifer Lara, Cornel Campbell y The Chosen Brothers. El dúo también estableció el sello Basic Replay, reeditando, que se lo he comentado también al principio, reeditando el dub perdido y los primeros cortes del digi-reggae, que de otro modo se habrían perdido en el tiempo. Es un trabajo que Ernestus continúa haciendo con Dugout, otro sello de reedición vital, que dirige con el copropietario de Honest Jont, Mark Ainley. Honest Jont es una revista, una tienda inglesa. Y bueno, con esta pequeña información que os he dado extra, espero haberos animado para que escuchéis la segunda parte de este programa, que profundiza en esa mezcla perfecta de música electrónica y dub, sobre todo de techno y dub, de techno alemán vía Detroit con dub, y que a medida que avanzó el proyecto de Rhythm and Sound, cada vez fue más dub y menos techno, pero sigue siendo una auténtica flotada. Y os pondría Paul, que es Bethke, otro músico alemán, Stefan Bethke me parece que es, que también navega por estos mares, pero ya creo que le dedicaré un programa en otra ocasión. Las canciones que vais a escuchar en la segunda parte de sesión y con las que me voy a despedir son The Rhythm and Sound, Bosja y Simi Ya, que es el título del último disco que hicieron juntos como dúo, independientemente si fuera Rhythm and Sound o Basic Channel. Luego de Mauricio vamos a escuchar el 12 pulgadas M04A y una remezcla que hasta que no se publicó el disco del que va a sonar ahora no se había escuchado nunca, de Mauricio, llamada M no sé cómo se lee esto, es esa O con un palo transversal rollo sueco, 7B. Luego, un proyecto del que no encontré absolutamente nada de información es Round 3, es Main Street, uno de los sellos que tenían ellos, sacaron una recopilación en la que era Round 1, Round 2. Pues del Round 3 vamos a escuchar Acting Crazy, la instrumental, y de Round 1, con Andy Kane a las voces, I'm Your Brother, versión club. Y finalmente, yo creo que la mejor manera de cerrar el programa va a ser con dos temas de Estion, que es un dúo formado por otros dos alemanes, Peter Kuschenheit, también conocido por Substance, y René Lowe, también conocido por Van Keur, que han cogido las canciones, las han vuelto a refabricar y las han publicado en el, las, bueno, las publicaron pues en el 2002 con la ayuda del software en directo de Ableton, y suenan bastante bien, la verdad. Las dos canciones tienen referencias que creo que las puedo sacar, efectivamente, porque son la... El disco es por partes, parte 1, parte 2, parte 3, etc. Pero he encontrado la información de a qué canciones se refiere cada parte. La parte 3 se refiere The Quadrant, Infinition, The Rhythm and Sound, Music of a Rule, Octaedre y Octagon. Y la parte 7 se refiere a las canciones de Cyrus, Enforcement y de Basic Channel, Felix Track 1 y 2, que han sonado al principio del programa, y me despido. Espero que hayáis disfrutado de esta gran flotada que es un especial de Basic Channel. I can't find you. talking about roots and culture, and we've been all over the place, putting the smile on your face. But meanwhile, we're doing that in between reality and pedophilia. Come on again and see we are talking about roots and culture, see we are, and then we're nice and deeply, see we are. Come on, make me put a big smile on your face. Oh yeah, see we are. Yes, we come for nice up the area. Mother, you are mother or papa. Anyway we go, I say we go. And everywhere we go, them are jumping. People just laughing and skanking. Anywhere we go, them just happy. You know you get them in that glee. Talking about the roots and the roots. Talking about the big bout young. Talking about the roots and culture. Take over. Oh yeah, see we are. Gonna be nice and pretty, see we are. Put a big smile on your face, see we are. Anywhere we go, yes, I saw we go. See we are. Yes, I just see roots and culture, see we are. Send out that big bounty, see we are. And we come free, put a big smile on your face. But meanwhile we put in the smile. In between I tell you meanwhile, we got to tell you about the reality all the time. Yeah, see me up. Come feel nice up your area. Yes, we come feel nice up the place. Come put a nice smile on your face. We'll be right back.